La mera mata, flow de mente, nueva era, LCR, LCR. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Esto suena por ahí y por allá, hasta los barrios más bajos usted nos puede escuchar. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Esto suena por ahí y por allá, hasta los barrios más bajos usted nos puede escuchar. Suenan, suenan y son las sirenas, es producto de la calle donde existen los problemas. Está muy caliente la ciudad donde yo vivo, sé que mucho quema el sol, pero aquí estamos activos. Como dijo Rigo, mi Matamoros querido, tierra de buenas personas, de sicarios y bandidos, donde si la cagas también te hacen un corrido. Muchos que no aparecieron, por eso yo te lo digo. Precio está el sistema, pero es pura realidad. Con dinero baila el perro, dígame si no es verdad. Cantando la realidad pa' la yeca, por todo el río Bravo se mueven como cometas. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Esto suena por ahí y por allá, hasta los barrios más bajos usted nos puede escuchar. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Esto suena por ahí y por allá, hasta los barrios más bajos usted nos puede escuchar. Esto suena por aquí y por allá, de mi frontera para el mundo la nueva era, carnal. Suena por aquí y más allá, de la tierra de los narcos, corridos y los remis. La vergüenza, más fácil hacer feria con el R y con la mira. No ando en pepa, miedo se respira. Aquí el charro parece trompo pa' todos lados. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Esto suena por ahí y por allá, hasta los barrios más bajos usted nos puede escuchar. Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido a mi ciudad. Y por allá, hasta los barrios más bajos, usted nos puede escuchar. Hey, por mi ciudad, sobre el mar, la muerte sale a pasear. Muchas tranzas, hay dinero, pero no hay tranquilidad. Ahí te va, soy de acá, donde suena el tacataca. El gobierno aquí te roba, si te mira mal por allá, aquí te matan. Estamos hablando de la mera mata, donde el refuego comienza y te levantan en tu casa. Pura raza, raza loca, gente muere, gente salta. Bienvenido a Tamaulipas. No hables más, mejor llévatela suave, si no también vas pa' allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, en la mente traigo el mal. La nueva sigue zumbando, vivimos al Esto suena por ahí y por allá, welcome to my town, Maulipas, bienvenido.